¿qué tal? Bienvenidos a la tercera edición del podcast de Guía Ficcionauta. Antes que nada, una disculpa por no haber tenido episodio las pasadas dos semanas, pero entre las vacaciones de Semana Santa y algunos problemas personales, citas con el médico y demás, preferí mejor dejar que pasaran justamente esos días de reposo y dificultades antes de entregar un nuevo episodio. Hay muchas noticias, algunas de ellas ya un poquito atrasadas, pero que aún así me parece que vale la pena comentar, así es de que comenzamos. Hace un par de semanas se anunció que Peter Ramsey, uno de los codirectores de la exitosa animación de Spider-Man Into the Spider-Verse, se unía al equipo de trabajo de la serie de Star Wars Ahsoka. Esta serie protagonizada por Rosario Dawson, Hayden Christensen, Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead y Ray Stevenson todavía no tiene fecha de estreno, pero por lo pronto este director, que además de aquella película es el director también de la exitosa animación Rise of the Guardians, además de haber hecho antes trabajo como director de segundo ya en películas como Tanger o la versión estadounidense de Godzilla, se anunció que será parte de este equipo sin decir cuántos episodios van a ser. Así es de que no sabemos si va a estar en un episodio o será más de uno, pero pues es interesante ver que un director que ha tenido trabajo de buena acogida y recepción entre los fans se suma a este nuevo proyecto de Star Wars. Siguiendo con los temas de televisión y streaming, la plataforma HBO Max anunció que ordenó una serie de The Dead Boy Detectives. Estos personajes de DC Comics fueron creados por Neil Gaiman dentro de las páginas de The Sandman, son dos chicos de un internado que fallecen y sus fantasmas se convierten en detectives. La serie será desarrollada por gente con experiencia de Berlanti Productions y Warner Brothers Televisions y será una serie de 8 partes, al menos en su primera temporada, que sigue a Edwin Payne y Charles Rowland, los dos adolescentes británicos muertos que tienen una amiga viva, Crystal Palace, mientras los tres forman una agencia de detectives. Aún no hay una fecha de estreno, pero el episodio piloto será dirigido por Lee Toland Krieger. Pasándonos un poquito al lado de los cómics, habría que recordar que el año pasado DC Comics anunció que sumaría un título a la plataforma de cómics digitales Webtoons. Este título era Batman The Wayne Family Adventures, una serie que ya tiene más de 30 capítulos en la plataforma. Esta serie ha tenido tan buena acogida, con más de 30 millones de visitas y alrededor de 950 mil suscriptores, así es de que pues DC decidió que tal vez esa plataforma sea una nueva forma de alcanzar nuevos lectores y anunció la creación de 3 nuevos seriales que se integrarán a esa plataforma. Estos serán Vixen NYC, que se estrena el 26 de mayo, obra de Yasmin Waltz y Manu Azumi, a la que le seguirá algunos meses después Red Hood Outlaws, de Patrick R. Young y Nico Bascuñán, así como Satana and the Reaper, de Sarah Dilly y Zairo. Estas últimas dos series aún no tienen una fecha definida, pero se espera que las dos debuten en la plataforma en el verano de 2022. Esto había que recordar que viene de que se presentaron los reportes de ventas de cómics y novelas gráficas en librerías durante el 2021, un ejercicio que se realiza año con año y que arrojó algunos números interesantes. Por ejemplo, ahora sabemos que las ventas de cómics y novelas gráficas en 2021 superó a lo que eran sumados las ventas de 2018 y 2019, lo cual es una muy buena señal para el medio, pero también reveló algunos números que nos hacen pensar que tal vez las estrategias de las dos empresas supuestamente líderes de la industria tal vez no sean las más adecuadas. Resulta que si uno revisa estos listados, no aparecen entre los más vendidos nada de títulos ni de Marvel ni de DC Comics. El punto más alto de cualquier publicación de estas dos editoriales aparece hasta el 164 y es una novela gráfica de Beast Boy, este miembro de los Teen Titans, obra de Cami García, que pertenece a lo que alguna vez se lanzó como la línea DC Kids. Lo que arrojan los números que hemos visto aquí es que el verdadero mercado fuerte de los cómics y novelas gráficas, al menos en lo que se refiere a librerías, está en los libros dirigidos a un público infantil. El amo y señor de las ventas es Zapp Pilkey, el creador del Captain Underpants o Capitán Calzoncillos, así como de Dogman, serie conocida en español como Perrocan. 8 de los 20 títulos más vendidos son de su autoría y habría que recordar que el año pasado que lanzó una nueva novela gráfica, esta tuvo un tiraje inicial de 5 millones de copias, números que para lo que se refiere a los cómics que normalmente encontramos en tiendas especializadas son inalcanzables y suenan a un sueño. Es importante aclarar que ambas editoriales, tanto Marvel como DC, han hecho esfuerzos por tener una serie dirigida a un público infantil, pero no se trata de esfuerzos realizados en casa. De hecho, por algo se formaron sellos aparte y Marvel incluso suele subarrendar muchas de sus propiedades para que alguien más se encargue de realizar este material. También había que recordar que recientemente Marvel anunció un nuevo acuerdo de distribución para tiendas especializadas que no se ha hecho extensivo a librerías porque todavía tienen un contrato con Hachette, que era la empresa que los distribuía en librerías, y seguramente están esperando que este contrato expire antes de sumarlo a su acuerdo con Penguin para que este megacorporativo dedicado a libros se haga cargo también de distribuirlos en librerías. Y ya que estamos con novedades en el lado editorial y en particular del lado de los cómics, el sello IDW anunció el lanzamiento de su línea IDW Originals. Habría que recordar que este sello, que tiene varios años de existencia, siempre se ha caracterizado por tener un balance entre títulos de licencias y cómics de autor, aunque en los últimos años se habían decantado un poquito más por lo primero, teniendo en su poder algunas franquicias multimedia como Transformers, G.I. Joe, Ghostbusters y demás propiedades similares. Sin embargo, este año se anunció que habían perdido ya las licencias de G.I. Joe y Transformers, lo cual seguramente les dejó un hueco. También, otro punto importante a destacar aquí, es que el año pasado contrataron a Mark Doyle, un editor con experiencia en DC Comics, quien fuera la última persona en encabezar el sello Vértigo antes de que este fuera cerrado por DC. Lo contrataron y había tenido un perfil bajo durante los últimos meses, y ahora se revela que eso fue porque estaba trabajando justamente en esta línea de series originales. Esto van a ser cómics de autor, que la particularidad que tienen es que los acuerdos con los que maneja IDW esto es que aunque los creadores de cada cómic mantienen toda la propiedad intelectual y los derechos de sus obras, en caso de que se dé la llegada de estas a otro medio, la empresa funge como agente, es decir, ellos se encargan de negociar contratos y tener los encuentros con gente de estudios o plataformas de streaming para el posible desarrollo de esto. Esto los convierte en socios de los creadores del cómic, algo que a algunas personas les puede parecer que es un trato un poquito abusivo, pero mientras las condiciones sean claras y los creativos sepan a lo que se tienen, me parece que es algo que vale la pena tener en consideración. Por otro lado, han sido ellos los que lograron, por ejemplo, el trato para que Locke & Key se convirtiera en una serie de televisión, así es de que probablemente no es tan mala idea dejarlos que ellos se encarguen de manejar ese lado del negocio. Los títulos anunciados, primeros 9, que se supone que habrá más a futuro, pero estos son los primeros que vamos a ver. La serie partirá dentro de un par de meses con Dark Spaces Wildfire. Dark Spaces será una serie antológica en la que el escritor Scott Snyder hará equipo con distintos artistas para contar historias de un corte oscuro, de ahí viene el título de Dark Spaces. La primera historia es Wildfire, que va a contar con arte de Hayden Sherman. Otro título anunciado de esta primera oleada de lanzamientos es True Cult, una miniserie de 5 números escrita por Scott Brian Wilson con arte de Liana Cangas. Otra miniserie que también forma parte de esta alineación original es Crashing, 5 números que serán escritos por Matthew Klein y con arte de Morgan Bean. Le seguiría Air Divers, una serie regular escrita por el exitoso novelista de horror Stephen Graham Jones y contará con arte de David Ejan Feliz. Otra miniserie, en este caso de 6 números, será Dead Seas, escrita por Kevin Scott y con arte de Nick Brockenshire. Siguiendo con las miniseries, Golgotha Mother Mountain será una historia de 5 partes escrita por Matthew Herman con Lonnie Nadler y dibujada por Ryan Lee. Pasando al terreno de las novelas gráficas, Arca, una historia de Van Jensen con dibujos de Jesse Lonergan, será el primer lanzamiento en este formato de esta línea. Otro de los títulos es la miniserie de 6 números The Sin Bean, escrita por Robbie Thompson y con arte de Molly Murakami. Y para cerrar esta alineación inicial de IDW Originals, tenemos The Hunger and the Dusk, una serie de 12 números escrita por G. Willow Wilson, escritora a quien probablemente muchos recuerden por su trabajo en Miss Marvel, y con dibujo de Chris Waldus. Aún no hay más detalles de qué tanto se puede expandir esta línea o qué otros planes tienen, pero el hecho de que sean cómics de autor y con un editor que tiene experiencia lidiando con esta clase de títulos y que además tenía una muy buena reputación mientras estuvo al frente de Vértigo, pues hace pensar que puede haber algunas ideas interesantes. Pasando al tema de adaptaciones a la pantalla, Disney Plus anunció que finalmente ya tiene un actor para interpretar el papel principal de su serie de Percy Jackson and the Olympians. El elegido será Walker Scovel, el joven actor que hizo su dueto en la película The Adam Project, protagonizada por Ryan Reynolds y Mark Ruffalo. Él dará vida al personaje titular, Percy Jackson, en lo que se considera como una readaptación más que un remake de las películas estrenadas hace algunos años. Esto está basado en la saga de libros formada por The Lightning Thief, The Sea of Monsters, The Titan Course, The Battle of the Labyrinth y The Last Olympian, obras de Rick Riordan que exploran la mitología griega de una forma divertida y en un mundo de aventuras en donde algunos semidioses, los hijos de los dioses griegos, tienen que luchar por sus vidas de los monstruos que intentan asesinarlos. Las dos películas basadas en estas propiedades se estrenaron en 2010 y 2013. Ambas recibieron críticas encontradas, pero se combinaron para recaudar más de 400 millones de dólares alrededor del mundo. Habrá que ver qué tal le va a esto, pero me parece que es una serie de libros que se presta más para un formato de una serie que las películas que habíamos tenido, además de que tiene la enorme ventaja de que no tiene a Chris Columbus involucrado por ninguna parte, lo que siempre serán buenas noticias, y el caso de Walker Scovel es un chico con bastante carisma, entonces esto puede resultar en una serie bastante entretenida. Por otro lado, en un tema tangencialmente ligado al cine, las hermanas Wachowski anunciaron que realizaron una subasta de artículos de su colección personal de memorabilia. Esto incluye material surgido de los sets de The Matrix, Sense8, Cloud Atlas, Jupiter Ascending, Ninja Assassin, Speed Racer o Before Vendetta, además de muchos premios, pósteres y memorabilia personal coleccionada a lo largo de los años por esta pareja de hermanas. La subasta tendrá lugar el día 12 de mayo y será realizada por la compañía Potter Auctions. Todos los fondos de esta subasta serán a beneficio de un fondo de defensa a los derechos de jóvenes transexuales, que habría que recordar que en algunos estados de la Unión Americana, en especial aquellos que tienen administraciones conservadoras, han tenido una serie de aprobación de leyes que atentan contra los derechos de los jóvenes transexuales. Pasando un poco a noticias más recientes, hace unos días se llevó a cabo CinemaCon, este evento en el que varios estudios presentan nuevos proyectos y atracciones futuras para las distribuidoras de cine. En ese marco, Warner tuvo una presentación en la que, además de presentar algunas escenas de sus proyectos que vienen para los próximos meses y algunas para el próximo año, incluyendo todavía material de sus películas de superhéroes, como pueden ser Shazam 2, The Flash, la película largamente retrasada y que todavía no sabemos cómo va a sobrevivir a la enorme cantidad de problemas que ha tenido con su protagonista, además de la segunda entrega de Aquaman. En el marco de estos anuncios se anunció también que The Batman, la exitosa película de Matt Reeves, protagonizada por Robert Pattinson, tendrá una secuela. Tanto Matt Reeves como Robert Pattinson y muchos otros miembros del elenco regresarán para esta secuela aún sin título y aún sin fecha de estreno. En el marco de la misma CinemaCon se anunció que el anunciado spin-off de la saga de A Quiet Place, Un Lugar en Silencio, estas películas de horror dirigidas por John Krasinski, aún sigue vivo. Pese a que tuvieron algún problema con el anuncio original en el que el director Jeff Nichols anunció que se separaba del proyecto y que nadie sabía qué era lo que iba a pasar con este, en el marco de este evento se anunció que este spin-off sigue vivo, que va a llevar por título A Quiet Place Day One, lo que nos hace pensar que se trata de otra precuela, aunque con personajes distintos y probablemente en una ubicación diferente. El nuevo director de la película será Michael Sarnowski, quien se llevará críticas muy positivas por su trabajo dirigiendo Pig, la exitosa película con Nicolas Cage que se estrenó hace algunos meses. Aún no hay detalles sobre fechas, elenco o nada más acerca de esto, pero si les gustaron las dos películas de A Quiet Place, probablemente será buena idea estar pendientes de ver cómo se va a hacer este proyecto de A Quiet Place Day One. Volviendo un poquito al tema de las plataformas de streaming, hace un par de semanas se anunció que Netflix perdió 200.000 suscriptores en el primer trimestre de 2022. Esto obviamente le cayó muy mal a los inversionistas, lo que provocó que las acciones se desplomaran y de paso arrastraran a las acciones de algunos de sus competidores, que no cayeron de forma tan estrepitosa como el pionero de las plataformas de streaming, que en algún momento se había ido hasta 30% abajo, pero aún así fue algo que se resintió. Lo más grave de esta noticia es que algunos especialistas calculan que para cuando termine el año, la pérdida de suscriptores de la plataforma rondará entre 1.5 millones y 2 millones de suscriptores, lo cual obviamente no es bueno para ningún negocio. Después de este anuncio, se dio a conocer que había habido muchas cancelaciones y que habían estado recortando presupuesto al interior de la empresa, y entre las partes más afectadas se cuenta la división de producciones familiares e infantiles. Incluso había muchos rumores de que habían cerrado por completo su área de animación, lo cual parece no es del todo cierto, pero sí le recortaron de una forma tan visible que los proyectos ahora salen a cuentagotas. En medio de todos estos anuncios de qué series o películas seguían vivas y cuáles no, se confirmó que la esperada adaptación de Bone, el exitoso cómic de Jeff Smith, que ya había sido objeto de un par de proyectos abortados en años anteriores, primero cuando Disney le ofreció hacer una película solo para cancelarla después de un par de años de trabajo, lo mismo que pasó después con Warner. Netflix había decidido rescatar el proyecto pero convertirlo en una serie de televisión. Una vez más tenían un par de años trabajando en esto, comenzaron a Jeff Smith que no, siempre no, no va a haber una adaptación, y esto hizo que el autor publicara en sus redes sociales un mini cómic en el que da a entender que ya está harto de seguirlo intentando y no lo volverá a intentar. Una verdadera lástima, porque se trata de un cómic muy muy bueno con una historia que probablemente podría ser del agrado de muchos lectores, y ya que mencionaba hace un rato la importancia que han cobrado los cómics dirigidos a público de todas las edades y que apelan a lectores de menores de edad que crecen para convertirse en consumidores regulares del medio, habría que recordar que en los años 90 Bone fue una de las principales historias de abrir una vez más los cómics al mercado de los lectores infantiles. Ojalá que de alguna forma se logre rescatar el proyecto y convenzan a Jeff Smith de que es posible llevar su historia a la pantalla, porque de otra forma pues mucha gente se perderá de conocer a este personaje. Aún así, si no se llega a dar y nunca han leído este cómic, les recomiendo que lo busquen. Hay una edición que ya incluso recoge toda la historia en un solo volumen, bastante gordo por cierto, y habría que recordar que aunque se publicó originalmente en blanco y negro, desde hace varios años Scholastic realizó reimpresiones con toda la serie coloreada. Así es de que no hay excusa. Si nunca lo han leído, la verdad es que se las recomiendo bastante, aunque mucha gente tiene la idea de que es una historia para niños, es la clase de historia que es más bien para toda la familia. No importa que ustedes sean un niño de 40, 50, 60 o 70 años, es una historia que pueden disfrutar bastante, así es de que más allá de si alguna vez llegando a la pantalla, les recomiendo que la busquen y la lean. Ya que volvemos al tema de los cómics, un par de las figuras más polémicas del medio en las últimas décadas anunciaron una nueva sociedad. Frank Miller, exitoso dibujante y escritor, famoso por su trabajo en Batman The Dark Knight Returns, Sin City y su trabajo en las páginas de Daredevil, anunció que se va a asociar con el ex-publisher de DC Comics, Dan Didio, para crear una nueva editorial de cómics. La nueva compañía llevará por nombre Frank Miller Presents, abreviada como FMP, y tendrán aparte como encargado de la parte comercial del asunto a Cillian Thomas, que actualmente es el CEO de Frank Miller Inc. Este anuncio fue revelado por The Hollywood Reporter y lo que explicaron es que se trata de una editorial independiente que pretende lanzar entre alrededor de 4 títulos cada año. Los primeros títulos que van a aparecer serán 2 secuelas de historias clásicas de Miller, aunque no se sabe si las va a escribir, dibujar, ambos o solamente va a supervisar el trabajo de otros creadores. El primero de estos será Sin City 1858, que es un regreso a la estética de Sin City, pero llevada a los días del viejo oeste. Como ya dije, no se sabe cuál será el equipo creativo, pero pues será interesante ver de qué forma se interpreta este cómic neo-noir de Frank Miller que en los años 90 e inicios de este siglo causó revuelo y lo llenó de premios. La otra secuela será Ronin Book 2, secuela a una obra que creó hace casi 40 años y que fue uno de los pioneros del famoso formato de los cómics en formato prestige. A pesar de que se trata de 2 secuelas de obras realizadas por él mismo, tanto en guiones como en dibujo, no hizo ningún aviso sobre si piensa trabajar directamente en alguna de las 2, si va a tener colaboradores o si va a supervisar el trabajo de alguien más, así que habrá que estar pendientes de los anuncios. Del mismo modo, aún no se sabe si el resto de los títulos serán siendo cosas basadas en sus propiedades o creaciones suyas, o si va a publicar también trabajo de otros autores que mantendrían la propiedad de esto. Tampoco hicieron anuncios sobre si piensan publicar directamente, sobre si van a funcionar como un sello asociados a otra editorial, ni nada por el estilo, pero pues fue solamente el primer anuncio, así es de que habrá que estar pendientes de futuros detalles que vayan revelando sobre sus operaciones. Ya que estamos con el tema de los cómics y figuras legendarias, hace unos días la Comic Con International, la compañía que organiza el evento de cómics más grande del mundo, que es la San Diego Comic Con, realizada el verano de cada año en aquella ciudad de California, anunció los inducidos al Salón de la Fama Will Eisner del cómic. Las figuras que van a entrar de forma directa a este recinto serán el fundador y publisher de Easy Comics, también considerado como el padre del cómic americano, Max Gaines, quien fuera uno de los responsables de dar vida a lo que hoy es DC Comics y años más tarde fundó la compañía EC, que bajo las riendas de su hijo, Bill Gaines, se convirtió en una revolucionaria editorial especializada en cómics de horror, ciencia ficción y crimen. Lo acompañará el difunto escritor y editor Mark Greenwald, muy famoso por sus años de trabajo en Marvel y particularmente asociado a la figura del Capitán América. Se le sumará también la ilustradora británica Mary Duval, que en 1867 fue responsable de crear al que se considera como el primer personaje recurrente en las tiras cómicas, llamado Ali Sloper. Rose O'Neill, una caricaturista que fue activa a inicios del siglo pasado, la creadora de The Cupies, también será parte de esta nueva generación del Salón de la Fama. Les acompañará también el artista de origen filipino Alex Niño, famoso por sus colaboraciones para DC, Marvel, las revistas de la Warren o la legendaria antología Heavy Metal. El último creador que entra de forma directa al Salón de la Fama es P. Craig Russell, este talentoso dibujante e ilustrador, famoso por sus adaptaciones de Elric, las adaptaciones de novelas gráficas basadas en óperas famosas y sus múltiples colaboraciones con Neil Gaiman, que incluyen, por ejemplo, la adaptación a cómic de la novela Coraline, quien realizó también algunas historias en las páginas de The Sandman, y ha sido parte importante de las adaptaciones a cómic de la novela American Gods y la antología de historias cortas Norse Mythology, en donde actualmente todavía trabaja. Además de estos creativos inducidos, los jueces seleccionaron a 17 nominados que los votantes registrados dentro de la organización podrán elegir a 4 de ellos para que se sumen también al Salón de la Fama. Estos nominados son Howard Chaykin, Jerry Conway, Kevin Eastman, Steve Englehart, Moto Hagio, Larry Hama, Jeffrey Catherine Jones, David Mazzucchelli, Jean-Claude Messiers, Grant Morrison, Gaspar Saladino, Jim Shooter, Gary Trudeau, Ron Turner, George Tuska, Mark Waid y Kyle Ironwood. La verdad es que esa lista está llena de nombres que valen mucho la pena y en lo personal, como votante registrado, estoy en un apuro y no tengo idea de por quiénes voy a votar. Y pues ya que andamos con los cómics, se anunció una nueva miniserie en formato prestige publicada por el sello DC Black Label que seguirá las aventuras de Superman en un mundo en el que sus padres mantuvieron en secreto su existencia y él había decidido mantenerse fuera del ojo público, ayudando de vez en cuando a quien lo necesitara, pero operando desde las sombras. En los años de la posguerra, lo que se conoce como la era espacial, una vez que se da una crisis entre las superpotencias que amenaza con provocar una catástrofe a nivel mundial de la que ni siquiera Superman podía salvarnos, el joven reportero Clark Kent adopta de lleno la identidad de Superman para tratar de hacer algo por cambiar la situación. Quizás lo más llamativo de esta serie de tres números, que se calcula tendrán alrededor de 80 páginas cada uno, sea el equipo creativo. Los responsables de llevar esta historia a buen puerto será el escritor Matt Russell, conocido por sus cómics de sátira y humor, y el artista Michael Olrich. La verdad es que suena como un proyecto bastante interesante, así que voy a estar al pendiente de esta miniserie, que como ya dije serán tres partes, y sabemos que la primera de ellas llegará a las tiendas especializadas y a otros outlets de ventas a partir del 26 de julio. Siguiendo con las noticias de cómics, hace varios meses se anunció que Netflix planeaba una adaptación a serie de Grendel, creación de Matt Wagner. Cuando se hizo el anuncio se informó también que el showrunner y principal responsable de la serie sería Andrew Dabb, un escritor y productor que tiene experiencia habiendo trabajado en los sets de Resident Evil y la serie de Supernatural. El propio Wagner, junto con Mike Richardson y más gente de Dark Horse Entertainment, fungirán como productores ejecutivos, y lo que se informó hace unos pocos días es que la serie se estrenará este año. Esto lo dio a conocer el propio Wagner, quien, para aprovechar y tratar de empezar la promoción de la serie, abrió una cuenta de Twitter, red social en la que él no tenía presencia, y ha estado compartiendo es las portadas de las nuevas ediciones Omnibus que recogen la historia completa de esta saga en la que ha trabajado por más de 30 años. Evidentemente, la intención de estas nuevas ediciones pues es tener el material disponible para cualquier persona que pueda ver la serie y se interese por ella. Lo que sabemos hasta ahora es que se trata de una serie de 8 episodios y que el papel protagónico, el de Hunter Rose, este novelista, peleador de esgrima y presunto líder de la mafia luego de apoderarse de ella, será Abubakar Ali, quien es conocido por su trabajo en la serie Katy King, este spin-off de Riverdale, así como por la película Power Book 2 Ghost. Además de él, el elenco incluye a Jamie Ray Newman, Julian Black Antelope, Madeline Sima, Kevin Corrigan, Emma Hope, Eric Palladino, Brittany Allen y Andy Mintus. Así es que hay por ahí algunos rostros conocidos que tal vez los nombres no les suenen, pero seguramente una vez que vean los rostros dirán: ah, este tipo lo he visto en un par de series o películas. No hay una fecha definida para cuándo se estrenará la película, pero se anticipa que sea en la segunda mitad del año. Esta no es la primera colaboración entre Netflix y Dark Horse. La misma editorial funge como agente de los autores de cómic y los ayuda a lidiar estos tratos con los estudios y plataformas de streaming. En el caso de Netflix, hay que recordar que los proyectos que ya han lanzado de forma conjunta fueron The Umbrella Academy, exitosa serie que está por lanzar su tercera temporada, Polar, película basada también en una novela gráfica, y la recién estrenada serie animada de Samurai Rabbit, de Usagi Chronicles, basada en el exitoso cómic Usagi Yojimbo de Stan Sakai. Así que pues habrá que tener un poco más de paciencia para ver qué tal le va esta serie, que pues tiene la particularidad que a mí como cómic es una de mis historias favoritas de siempre, y supongo que una de las cosas que me hizo sentirme atraído por ella fue la forma en que rompió el molde al enfocarse ni siquiera en un antihéroe, sino en un villano, cosa que es bastante inusual. Habrá que ver qué tal quedó esta adaptación y si serán solamente esos 8 episodios o tiene piernas como para durar más tiempo. Ya para cerrar con el lado de las noticias, en el marco también de la CinemaCon, se presentó un avance de una película que en el papel suena como algo tan ridículo que o puede ser una genialidad muy divertida o puede resultar una de esas cosas tan malas que resultan buenas. Se trata de una película que lleva por nombre Violent Nights y tiene como protagonista a David Harbour, actor famoso por su trabajo en la serie Stranger Things y a quien ya hemos visto en la pantalla grande en la más reciente y fallida versión de Hellboy, así como en el papel de Red Guardian en la película The Black Widow. La historia es un juego de palabras con el villancico de Silent Night, la noche silenciosa, como se conoce a la Navidad. En este caso lo cambian por Noche Violenta y descubrimos que el personaje que va a interpretar David Harbour es Santa Claus. Solo que en este caso, en lugar de ser un bonachón gordo que reparte juguetes a los niños de todo el mundo, aquí toma el papel de un vigilante. El director de la película será Tommy Wirkola, famoso por Death Snow, además de algunas películas recientes de acción que han aparecido en Netflix, y se trata de un concepto creado por David Leitch, uno de los co-creadores de John Wick. Con esos antecedentes podemos esperar una serie de secuencias violentas y espectaculares que probablemente no sean lo que la mayoría de la gente asocia con la Navidad, pero al menos en lo personal, yo sí tengo muchas ganas de ver qué resulta de esto. Violent Night es una película que llegará a cines y justamente para temporada navideña, hacia el final del año, y aunque en este caso David Leitch no será el director, habría que recordar que él es responsable de películas como Deadpool 2, Atomic Blonde o Bullet Train, y además de haber sido el productor de Nobody, esta película de acción con como Bodenkirk, pues el hecho de que sea uno de los escritores y funja como productor me hace pensar que esto puede ser una película bastante divertida. Así es de que si ustedes son como yo y les gustan las películas navideñas que se salen un poquito de lo convencional, o son aficionados al cine de acción y no les molesta ver un exceso de violencia, probablemente también deberían estar pendientes de más avisos de en qué momento llegará a las pantallas de nuestro país Violent Night. Su estreno está programado en los Estados Unidos para el 2 de diciembre de este año y habrá que ver cómo es que se distribuye en el resto del mundo. Dejando de lado las noticias, pues tengo material para comentar dentro de mi consumo de entretenimiento bastante trazado, entonces vamos a darle salida a algunas de esas cosas. Partimos con Metal Lords, una película estrenada en Netflix a inicios de abril, que es dirigida por Peter Salat, a quien probablemente algunos ubiquen por Nick and Nora's Infinite Playlist, y se trata de una película que es un drama-comedia escrito por D.B. Weiss, uno de los responsables de la exitosa serie de Game of Thrones. La película sigue a Kevin y Hunter, un par de adolescentes de preparatoria que son los típicos outcasts que no tienen amigos, casi nadie los junta, y ellos la forma en la que lidian con eso es tratando de refugiarse en la música. En el caso particular de Hunter, es un metalhead, un aficionado al heavy metal que ha tratado de convencer a Kevin durante mucho tiempo de formar una banda. El problema es que no hay nadie más en su escuela que sea aficionado al metal, y tener una banda con solamente dos integrantes, y tomando en cuenta que Kevin en realidad no sabe tocar la batería porque lo único que toca es el tambor en la banda de guerra de la escuela, pues le cuesta un poquito de trabajo adaptarse. Hunter lo arma con una lista de videos para que vea cómo tocan algunas bandas reales, y Kevin se sumerge de lleno en toda esta música. Poco a poco empieza a agarrarle el gusto y se convierte en un baterista más que capaz. Cuando se enteran de que habrá una guerra de las bandas, deciden que deberían inscribirse. El problema es que necesitan al menos un tercer miembro para que la banda funcione. Hacen audiciones para encontrar un bajista, pero no lo hay. Ahí entra en escena Emily, una estudiante inmigrante aparentemente de origen escocés, a quien Kevin ubica porque era parte también de la banda de guerra tocando el clarinete, pero después de un arranque de ira, renuncia. Mientras ensaya con la batería en la escuela, Kevin le escucha tocando el violonchelo y decide compartirle la lista de videos que le había dado Hunter. Para su sorpresa, Emily la toma de buena manera y empieza a tocar piezas de metal en el cello. El problema ahora es que tiene que tratar de convencer a Hunter de aceptar a una chica en la banda de metal, además de que no es una bajista. Un cello en una banda de metal suena como algo extraño. La película es bastante entretenida, la verdad es que tiene todo lo que uno podría esperar de un drama adolescente. Hay un poquito ahí de angustia, temas de aceptación, el tratar de convertirse en adulto, la incertidumbre acerca del futuro y qué vas a hacer con tu vida, aderezado con el amor adolescente que se va gestando entre Kevin y Emily, los problemas de celos que esto provoca en Hunter, así como la situación que él tiene en casa con un padre que no le presta demasiada atención, pero quien tiene un trabajo lo bastante lucrativo como para permitirle gastar y gastar en instrumentos musicales y equipo para formar su banda. La película cuenta además con apariciones muy breves de algunos músicos famosos de metal, como Tom Morello, Rob Halford, Kirk Hammett o Scott Ian, en papeles que son pequeños pero bastante entretenidos. Los protagonistas de la película son tres actores jóvenes a quienes yo no conocía en ninguna parte, que son Jaden Martell, Isis Hainsworth y Adrian Greensmith, y los acompaña John Manganiello en un papel por ahí como un psiquiatra, que también tiene un pasado que tiene que ver con el metal, Brett Gelman como el Dr. Sylvester, el padre de Hunter, y es una película bastante entretenida. La verdad es que lo único que se le podría criticar es que quizás debió ser un poquito más ambicioso, explorar más a fondo algunos de esos temas, pero en general, sobre todo si les gusta la música y el metal en especial, y aún si no les gusta, me parece que es la clase de película que pueden ver y terminar con una sonrisa en la boca. Esta película está disponible en Netflix desde el pasado 8 de abril. Pasando a material un poquito más popular y conocido, The Batman, la película de Matt Reeves estrenada a inicios de marzo, que es el reboot de la franquicia del Hombre Murciélago, ya está disponible en HBO Max. Matt Reeves escribió y dirigió la película, y esta es protagonizada por Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis y Colin Farrell, entre otros. Esta nos muestra un Batman relativamente joven, quizás en su segundo año de operaciones como protector de la noche en Ciudad Gótica, y si hay algo que me llamó la atención es el tono. Evidentemente Matt Reeves tenía una visión de lo que él quería hacer con Batman y la cumple de cabo a rabo. Desde un principio la película toma este ambiente como de un neo-noir con un estilo semilento en una ciudad muy oscura, con un soundtrack bastante opresivo, obra de Michael Giacchino, que le crea una atmósfera que va muy bien a la película. De repente se sienten algunos homenajes al cine criminal de los años 70, en particular me recordó un poquito a la estética de películas como The Warriors, además de que por ahí una persecución en autos y mucho del ambiente que crean de esta ciudad que de repente se ve rebasada por el crimen y la corrupción, me recordó también un poquito a The French Connection. En ese sentido, me parece que el tono le sienta muy bien a Batman. En cuanto a las actuaciones, Robert Pattinson hace un excelente trabajo como este millonario que quedó huérfano y decidió enfrentar una cruzada de un solo hombre contra el crimen, y es complementado por el trabajo de Zoe Kravitz, que interpreta a una mesera que de noche dobletea como ladrona, pero le roba únicamente a los ricos, lo cual pues le da ese airecito como... No es Robin Hood, porque en realidad no reparte el dinero con nadie, pero lo ve ella como un acto de justicia. Paul Dano da vida a The Riddler, uno de los villanos clásicos de Batman, y lo hace una versión muy, muy distinta a todo lo que hemos visto antes. De entrada, creo que es la primera vez que este villano en particular presenta la clase de personalidad que ameritaría que se le recluya en un manicomio, en una prisión, que es algo bastante común entre los enemigos de Batman. Otro actor que destaca por su trabajo en esta película es Jeffrey Wright, quien da vida en este caso al Teniente Gordon, oficial de policía que por alguna razón tiene una relación relativamente cercana con Batman y confía en él para que lo ayude a detener el alza en el crimen en la ciudad. Andy Serkis da vida a Alfred, que usualmente es el mayordomo de Batman, pero aquí su rol es ligeramente distinto porque más que un mayordomo es una especie de asistente personal y da a entender que tiene algún pasado que lo convirtió en la persona ideal para entrenarlo, enseñarlo a pelear o incluso enseñarle cómo trabajar como detective. Así es de que muy probablemente era más bien el guardaespaldas personal de sus padres que asumió esa responsabilidad cuando Bruce quedó huérfano. Colin Farrell da una actuación bastante buena dando vida a The Penguin, el pingüino, otro villano clásico, en una versión que se asemeja mucho más a lo que hemos visto en las series animadas, más es un mafioso que opera tras las cortinas, fuera del ojo público, que todo el mundo sabe que es un criminal, pero no hay forma de probarlo. En papeles más pequeños, pero no por eso menos importantes, aparecen John Turturro y Peter Sarsgaard, que me parece que hacen un buen trabajo dando vida uno a un político corrupto, el otro a un mafioso. En general, me parece que esto es un inicio bastante alentador para esta nueva etapa de la franquicia de The Batman, que hace unos días, en el marco de la CinemaCon, se anunció que tendrá una secuela. La verdad es que la película se siente un poco larga, pero mientras uno la está viendo, no le crea la sensación de que tiene escenas de más. Probablemente alguna escena se pone editado más corto para probarle 10 o 15 minutos, pero en términos generales, los más de 2 horas 50 minutos que dura no se sienten pesadas. Me parece que la película está bien desarrollada y es fiel a la visión que tenía el director, lo cual me parece es bastante importante. Habrá que ver si logra mantener esa coherencia y congruencia con su trabajo una vez que se dé la segunda entrega y qué tantas piernas tiene esta franquicia para extenderse por más cintas. Como ya mencioné, esta ya está disponible en HBO Max. Volviendo a películas menos conocidas y un poquito desconocidas y hasta medio de culto, ya había comentado sobre el avance de Change or Die, una película original de Netflix que ya se estrenó. Esta historia de horror es protagonizada por Iola Evans, Asa Butterfield y Eddie Marsal. Es el debut como director de Toby Meekins y es una película bastante, bastante extraña. Sigue a Kayla, una estudiante de computación que abandonó la escuela y ahora trabaja como limpiaventanas en un edificio por las noches. Ella y su mejor amigo Isaac, interpretado por Asa Butterfield, son afectos a coleccionar de repente mucho hardware viejo, reparan viejas computadoras y accesorios periféricos para revenderlos, sobre todo a coleccionistas que gustan de tener material viejo que consideran vintage. Para ello, Isaac suele buscar bodegas que están rematando material perdido y de ahí ve que se puede rescatar para vender. En una de esas excursiones, encontró una caja con un videojuego. Se trata de un juego de los años 80 llamado Corsair, aunque cambian la E de la palabra por el símbolo de más, algo bastante usual cuando se trata de términos tecnológicos. De hecho, ese era el título original de la película y Netflix decidió cambiarlo por Choose or Die. Entonces, ahí habría que cuestionar cuál fue el mérito, porque me parece que Corsair sería un título más adecuado para una película. Al descubrir que el juego ofrece una recompensa a quien logre terminarlo, ambos se preguntan si alguien lo habrá reclamado o si el premio de alguna forma todavía estará disponible. Tratando de investigar más, Kyle hace una transferencia. Hay que aclarar que como el juego es bastante viejo, ni siquiera está en un disquete o un disco de computadora, sino en un cassette. Para quien no lo sepa, en los años 80 y antes, se podían usar estos cassettes que usábamos para grabar música, también para grabar datos. Se les conocía como dataset. Hace una transferencia para pasar el juego a su computadora, pero cuando este finalmente carga, de algún modo toma el control de la realidad. En términos generales, la primera mitad de la película es hasta cierto punto predecible. Tiene momentos que recuerdan a películas como Escape Room, Friends, algunos episodios de Black Mirror, o quizás esta idea de juegos mortales que ya vimos con El Juego del Calamar o Alice in Borderland. la película resultaría completamente olvidable de no ser por un tercer acto que salva el acto. Eddie Marsan aparece como una especie de intro y salida, pues es a través de él que descubrimos el juego y la forma en que este afecta a la realidad. Eso lo vemos en una especie de prólogo que tiene la película antes de que conozcamos a Kayla o Isaac, y su personaje reaparece al final de la película cuando Kayla y Isaac empiezan a buscarlo para tratar de resolver el problema y salir de la maldición que parece tener ese juego. También había que mencionar que Robert Englund tiene una aparición de voz, porque se supone que como figura del horror en los 80 fue el actor buscado para las partes de audio del juego. En general, la película puede parecer olvidable, pero si son aficionados al género de horror, me parece que la sola forma en que cierra ese tercer acto, esos últimos 20 minutos de la película, hacen que valga la pena. Si son aficionados al género de horror, les recomiendo que le echen un vistazo porque se podrían llevar una sorpresa. Si no son tan fans del género, probablemente no sea la clase de cosa que disfruten, aunque hay que aclarar también que tiene bastante gore por la forma en la que cuando el juego se apodera de la realidad, crea un caos entre las personas que se ven afectadas. Habría que mencionar también el soundtrack, que es obra de Ian Howlett, este músico que era parte de la banda que tuvo mucho éxito hace un par de décadas, sobre todo en el Reino Unido, que era de Prodigy, y crea ese entorno que le da ese airecito entre reto y opresivo, con una fuerte carga de música electrónica. Choose or Die está disponible en Netflix y es una recomendación que vale la pena, sobre todo si son aficionados al horror y no tienen problema con el exceso de sangre. Pasando al tema de la animación, hace unas semanas se estrenó en HBO Max Blade Runner, Black Lotus, una serie animada y que se define como anime, básicamente porque fue producida en Japón. Se trata de una animación computarizada que fue coproducida por Crunchyroll y Adult Swim, y de algún modo, por los distintos acuerdos que hay, a América Latina llegó a través de HBO Max. Hace unos años, previo al estreno de Blade Runner 2049, secuela de la clásica película de ciencia ficción, aparecieron un par de cortometrajes animados que llevaban por títulos Blackout 2022 y 2036 Nexus Dawn. Esta serie animada tiene lugar entre ambas. La historia está ambientada en Los Ángeles en 2032, un momento en el que la creación de nuevos replicantes está prohibida. La protagonista de la historia es Elle, una joven que despierta en medio del desierto sin saber cómo llegó ahí. Está a bordo de un camión automatizado que se dirige hacia la ciudad. Ella tiene recuerdos confusos acerca de lo que ocurrió en el desierto o de su vida previa. Cree que vive en un sector de Los Ángeles, pero no está segura. Tiene en su poder un aparato que parece ser una especie de grabadora, quizás una cámara de video. No sabe qué hacer con ella, así es de que acude a una tienda de empeño para ver si alguien le puede ayudar a ver lo que hay ahí. El dueño de la tienda la lleva con alguien que le dice que sabe de esas cosas, Joseph, un hombre misterioso que parece tener varios secretos en su pasado. Conforme la trama se va desenvolviendo, descubrimos que The Wallace Corporation, propiedad de Neander Wallace Sr., compró todos los activos de la corporación Tyrell. Esto incluía la tecnología para crear replicantes. Su hijo, Neander Wallace Jr., es un brillante científico que ha trabajado en mejorar los replicantes. A pesar de tratarse de una tecnología prohibida, ambos han estado trabajando en secreto para crear una nueva generación de replicantes Nexus. En medio de la corrupción de la ciudad, descubrimos que al parecer estaban haciendo pruebas con el funcionamiento de sus replicantes, usándolos como presas de caza en el desierto para sus amigos influyentes. Esa conspiración incluye al jefe de policía de la ciudad de Los Ángeles y pone un aprieto a él, porque si quiere descubrir lo que pasó, tendrá que enfrentar a gente muy influyente y poderosa. Mientras él empieza a eliminar a todos aquellos que participaron en la cacería a la que ella sobrevivió, la detective Lana Alani Davis, una nueva recluta del Departamento de Policía de Los Ángeles y quien alguna vez soñó con integrarse al programa de los Blade Runners, que son los cazadores de replicantes, empieza a seguirle las huellas. Cuando los miembros de la conspiración se dan cuenta de que es una replicante quien va tras ellos, contactan a Marlowe, un violento e implacable Blade Runner, para que elimine a él. La historia tiene un ambiente de neo-noir que le sienta bastante bien y rescata toda la estética visual que tiene Blade Runner en sus dos versiones de cine, así es de que si les gustan esas películas, muy probablemente le quieran echar un ojo a esta animación, que se trata de un producto realizado en CGI de bastante calidad. El diseño de personajes, escenarios y tecnología es bastante agradable y en inglés tiene un elenco de voces bastante destacado. Jesse Hayek da voz a él, mientras que Samira Wiley es quien le da voz a la detective Davis. Brian Cox interpreta a Neander Wallace, mientras que Wes Bentley le da voz a su hijo. En el caso de Marlowe, la voz es obra de Josh Duhamel. El jefe de policía es interpretado por Stephen Root, otro actor también bastante veterano y que tiende a variar sus personajes entre comedia y drama. El único pero que le veo a esta producción es que si la ven en HBO Max, al menos al momento de grabar esto, no tiene subtítulos. Así es de que solamente se puede ver en el audio original en inglés o con el audio doblado al español. Si no tienen problema con verla de alguna de esas dos versiones, les recomiendo mucho que le echen un vistazo a Blade Runner, Black Lotus, esta excelente serie animada en el universo de Blade Runner. Ya que estamos con la ciencia ficción, volvamos un momento otra vez a Netflix. En diciembre pasado se estrenó una película que me llamó la atención por el título, The Door into Summer, La Puerta al Verano, y me llamó la atención porque es el título de una novela de Robert A. Heinlein de inicios de los 70. Ver el título de una película japonesa me llamó la atención, pero después de ver el avance descubrí que en efecto es una adaptación de esa novela. La película fue dirigida por Takahiro Miki y es protagonizada por Kento Yamazaki, a quien quizás algunos ubiquen como protagonista de la serie Alice in Borderland, también de Netflix. La historia parte en 1995 y sigue a un talentoso ingeniero creador de robots, quien es engañado por su prometida y su socio para apoderarse de su negocio. Desencantado, primero se abandona, pensando en que su vida acabó y ya no tiene nada más por qué vivir, pero después decide que va a luchar por lo que le pertenece. El problema es que tras confrontar a su exprometida, esta lo agrede, logra ponerlo inconsciente y lo manda a congelar en una compañía especializada en criogenia. Cuando despierta está en 2025, el mundo está lleno de robots y asistentes artificiales que facilitan la vida del ser humano, pero conforme empieza a averiguar, su compañía se fue a la quiebra, así es de que algo salió mal en los planes de quienes lo traicionaron. Conforme intenta armar el rompecabezas de lo que ocurrió, descubre una posible solución a todos sus problemas que involucra viajes en el tiempo. La historia es un poquito enredada, pero hasta cierto punto respeta toda la esencia de la historia de Heinlein con todo lo que eso implica. Es decir, por momentos la historia llega a rayar en lo cursi, sobre todo porque los japoneses le agregaron un poquito más de drama con el tema de algún romance que forma parte de la historia, pero en general resulta una historia bastante entretenida. La película dura menos de 2 horas y tiene algunas cosas bastante interesantes. La presentación de los robots y la forma en la que presentan las versiones tanto avanzadas como las que están en proceso es bastante interesante, y el hecho de no haber sido tan al futuro hace que no resulte tan complicado creer que era posible tener esa clase de tecnología en 2025 después de lo que habíamos visto en 1995. La película es bastante entretenida, aunque puede ser que a alguna gente le parezca demasiado simple. En mi caso, como fan de Robert Heinlein y tomando en cuenta que esa novela la disfruté bastante, es una película que me agradó. Podemos verla como una entrada menor dentro de la ciencia ficción, pero la verdad es que si le pueden echar un vistazo, se las recomiendo. No pasará de que sonrían y digan, estuvo curiosa. The Door into Summer, La Puerta al Verano, película japonesa disponible en Netflix. Y pues antes de que esto se empiece a ser largo, creo que es momento de pasar a las lecturas. Partamos con los cómics. Un par de series recientes que leí fueron Fear Case, un cómic escrito por Matt Kent con arte de su colaborador regular Tyler Jenkins, quien una vez más hace equipo con su esposa Hillary, que se encarga de darle color. Se trata de una historia de conspiraciones que sigue a un par de agentes del servicio secreto. Un prólogo a la historia nos explica que el servicio secreto fue la primera agencia de inteligencia que se creó en los Estados Unidos y que en un principio sus responsabilidades abarcaban cosas que hoy día se reparten entre la CIA, el FBI, el Departamento de Seguridad Interna y el Servicio Secreto. Nos explica también que existe una especie de ritual de bienvenida para los nuevos agentes del Servicio Secreto en donde se les asigna tratar de resolver un caso que ha quedado sin resolver. Este involucra un maletín que por alguna razón deja un rastro de cadáveres detrás de donde quiera que pase. Los dos agentes que están investigándolo ahora están muy cerca de su pista y ellos sienten que en cualquier momento lo van a encontrar. El problema es que también se acerca la fecha en la que los van a retirar del caso, con el argumento de que generalmente quienes se quedan por más tiempo tratando de resolverlo, se obsesionan tanto con él que son incapaces de seguir trabajando de forma normal. Se trata de una buena historia de suspenso que, además de toda la intriga de investigar el caso y contar las leyendas urbanas que giran alrededor de lo que ha pasado con este maletín en el pasado, involucra algunos elementos de horror que, de la mano del buen guión escrito por Matt King y el evocativo arte de los Jenkins, resulta bastante efectivo. Hay que aclarar que la forma en que trabajan estos dos artistas es muy curiosa, porque me queda la impresión de que en muchas páginas Tyler no estaba dibujando con tinta, sino usando carboncillos. Esto combinado con las inusuales técnicas de color que usa su esposa, que a veces parece usar acuarelas o acabados con texturas, de repente crea la sensación de que algunas páginas fueron dibujadas con crayones, pero con mucho más talento que lo que podría hacer un niño, que son con quienes usualmente asociamos esta herramienta de dibujo. En general, Fear Case es una historia que se lee bastante rápido y resulta muy entretenida. Si les gusta el misterio, las teorías de conspiración y cosas que involucran horror ante lo desconocido, Fear Case es una excelente opción y se los recomiendo bastante. Esto fue publicado originalmente como una miniserie por Dark Horse Comics y ya existe un tomo recopilatorio con la serie completa. Fear Case, de Matt King, Tyler y Hillary Jenkins. También hace unos días apareció Reckless, de Ghost in You, cuarta novela gráfica de esta saga que sigue a Ethan Reckless, obra de Ed Brubaker y su colaborador habitual Sean Phillips, quienes desde hace unos años cuentan con el hijo de este último, Jacob Phillips, como colorista para completar el equipo creativo. Como ya se usa en este par, se trata de una historia con este airecito de neo-noir que está ambientada en Los Ángeles en la década de los 80. Cada nueva entrega de esta serie ha avanzado un poco los años, así es de que aquí llegamos ya al final de la década. Ethan Reckless es un ex agente del FBI, que después de que tuvo un accidente durante una investigación, se retiró y ahora trabaja por su cuenta como alguien que se dedica a resolver problemas y ayudar a quien así lo necesita. Una especie de detective privado, golpeador, investigador, sin licencia, que elige sus casos de acuerdo a lo que él percibe en la gente. ¿Quién sí lo puede ayudar? ¿Quién merece algo? O sea, hay una razón en la que habría que castigar a alguien que ha hecho algo malo. Lo asiste Ana, una joven con un talento para investigación documental, quien no solo lo ayuda a elegir casos, sino que lo ayuda con mucha de la parte de investigación detrás de cada uno de los casos que acepta. Para esta cuarta historia, cambia un poquito el enfoque porque la historia sigue justamente a Ana. Al principio nos enteramos que Ethan está fuera de la ciudad porque fue a investigar un caso en San Francisco. Ana administra el cine que utilizan como base de operaciones y es la responsable de mantenerlo operando. Y ahí recibe la visita de una mujer a quien ella identifica como una antigua extraña de las B-movies de horror, una de las llamadas Scream Queens. Esta mujer le dice que llegó a buscarla por recomendación de una amiga y que sabe que ella trabaja con alguien más resolviendo casos y ayudando a gente que sí lo necesita. Cuando Ana le pregunta cuál es su problema, le dice que acaba de hacerse con una casa y tiene el problema de que cree que está embrujada. Esto le causa curiosidad a Ana, pero no es la clase de casos que Ethan suele aceptar. Está a punto de decirle que no cuando la mujer le dice que aparte de que ha estado oyendo ruidos y que han pasado cosas extrañas como muebles que se cambian de lugar o cosas por el estilo, su perro desapareció pese a que tenía toda la casa cerrada. Esto intriga a Ana, que además es aficionada a esa clase de películas y que de niña era fan de esta actriz. Decidiendo que no tiene nada que perder y que podría ser entretenido, decide aceptar el caso pensando que en el peor de los casos encontrará al perro y olvidándose del tema de la casa embrujada. La casa en cuestión resulta ser una vieja mansión en las colinas fuera de Hollywood que perteneció a un actor de la época de oro del cine mudo. La cosa es que esta mansión se hizo famosa porque años después fue escenario de una sangrienta escena del crimen en donde hubo un homicidio en que una familia entera perdió la vida. Desde entonces hay muchas leyendas que rodean al lugar, lo que añade al interés y curiosidad de Ana por el caso. Trabajando por su cuenta se encuentra en peligro varias veces, pero la historia hace un gran trabajo mostrando la capacidad que tiene para hacer algunas cosas y que no siempre tiene que depender de Ethan para resolver las cosas. La historia tiene un gran ritmo narrativo e involucra muchas cosas que la hacen interesante. Si les gustan el trabajo de Ed Brubaker y Sean Phillips o la clase de historias que lidian con tiempos pasados, sobre todo alrededor de Hollywood y todas las leyendas urbanas que rodean al mundo del espectáculo, creo que esta puede ser una historia que les agrade. Si nunca han leído Reckless, la verdad es que se están perdiendo de una gran saga que en poco más de un año ha publicado ya 4 novelas gráficas. Si el idioma es un problema, habrá que recordar que Panini Comics México acaba de lanzar el primer volumen, así es de que ya tampoco es pretexto, y seguramente la única forma de asegurar que lo sigan publicando pues es que esto se vendan bien. Así es de que si les causa curiosidad, les recomiendo que vayan a buscar Reckless, ya sea en la versión español publicada por Panini o en su edición original que es publicada por Image Comics. Reckless de Ghost in You, cuarta novela gráfica de la saga de Reckless, obra de Ed Brubaker, Sean Phillips y Jacob Phillips, disponible a través de Image Comics o Panini Comics México. Sin duda, una excelente novela gráfica, especialmente si son aficionados al misterio y suspenso. Y ya para cerrar, una novela que terminé hace algunos días es Pulling Up Stakes, obra de Peter David y publicada en 2012. Se trata de una historia de vampiros bastante inusual porque el protagonista pertenece a una familia de cazavampiros. No solo se trata de una familia de cazavampiros, sino que forman parte de un colectivo de familias que dedican a lo mismo desde hace generaciones. Todo está narrado en primera persona por este joven que se llama Vincent Hammond, todo el mundo lo conoce como Vince, pero él tiene un secreto. Su madre no lo sabe y sus amigos y compañeros tampoco, pero es un vampiro. Mientras vigilaba una casa donde sospechaba que había un nido de vampiros, fue sorprendido por una mujer que lo convirtió. Esto le permitió descubrir que muchas de las cosas que ellos asumían sobre cómo operaban los vampiros son falsas, y que es mucho más fácil para los vampiros pasar desapercibidos entre los humanos de lo que jamás han sospechado. Reacio a abandonar su vida para vivir con el resto de los vampiros, tiene ya algún tiempo viviendo en secreto, tratando de mantenerse a salvo de que su madre o sus vecinos lo puedan descubrir. Las cosas se complican cuando después de que está en uno de los puntos de reunión de los vampiros, este está atacado por otro grupo de cazavampiros. Se trata de un grupo comandado por un hombre rudo de otra ciudad que decidió visitar la ciudad de Nueva York justamente para conocer a Vincent, aunque este no tenía de por qué. Es así como se entera que su difunto padre, unos años atrás, trabajó en un caso conjunto en el que las unidades de varias ciudades habían trabajado para atacar un enorme nido de vampiros e hizo amistad con esta otra persona. Y en ese momento decidieron seguir una vieja tradición y comprometer en matrimonio a sus hijos. Así es de que Vincent ahora tiene que lidiar con el hecho de que no solo es un vampiro que se oculta en medio de una familia y grupo de cazavampiros, sino que tiene una prometida, que pertenece a otra familia de cazavampiros. Pensando que debía salirse del tema, se entera de que no es tan fácil porque su padre recibió una dote. El padre de la chica le entregó $100,000 pensando que eso sería suficiente como para que su hijo se pudiera establecer y eventualmente darle una forma de mantener a su hija. Atrapado entre la espada y la pared, Vincent se encuentra con una conspiración dentro del mundo de los vampiros donde parece ser que los vampiros que ellos llaman de la vieja escuela, que son sobre todo los que vienen del viejo mundo y ven a la humanidad como siempre ganado que solo sirve para alimentarse, están tratando de dar un golpe y deshacerse de lo que ellos llaman los nuevos vampiros, los vampiros más jóvenes que prefieren mantener un perfil bajo, vivir a su manera y que mayormente se alimentan de voluntarios. Muchos jóvenes que quieren convertirse en vampiros y los acechan dejando que se alimenten de ellos en cantidades menores, que no ponen en riesgo la vida de nadie, con la esperanza de que algún día los conviertan en vampiros. Vincent además prefiere alimentarse de ratas y otros animales, pero pues todo esto se complica una vez que tiene no solo a una, sino a dos familias y grupos de cazavampiros detrás de él. Hay además una enorme conspiración que involucra al organismo que supervisa las actividades de todos estos grupos de cazavampiros y que tiene que ver también con esta aparente guerra interna que hay entre los vampiros más viejos. La historia es bastante entretenida, Peter David tiene un estilo narrativo muy muy ágil, entonces se lee bastante fácil, pero tiene un pero. La editorial con la que trabaja, que es Crazy Eight Press, es un sello bastante pequeño y parece que a veces toman decisiones cuestionables o cómo presentar las cosas. Además de Pulling Up Stakes, hay una secuela, que es Pulling Up Stakes 2. El problema es que no se trata de una secuela, es el mismo libro, pero decidieron publicarlo en dos partes. Esto lo descubrí hasta que terminé la primera parte, pero por fortuna ya tenía también la segunda, porque de otro modo me hubiese molestado bastante tener que ir a buscar un libro para completar la historia. Viendo la extensión de cada una de estas dos entregas, se pudo haber publicado en un solo libro sin ningún problema. Así es de que evidentemente la única razón para dividirlo en dos fue para elevar sus ventas, lo cual me parece una práctica bastante cuestionable. No estoy seguro si la editorial sigue operando porque al final de esta segunda entrega se avisa que va a haber una secuela y hasta el momento, 10 años después de que empezó la historia, aún no ha aparecido. No sé si algún día lo haga, pero pues será cosa de esperar. Hay que aclarar que algo que hace mucho Peter David es jugar con bromas de lenguaje, dobles sentidos, juegos de palabras y esto se da desde el título. Pulling Up Stakes, que puede ser algo así como levantando estacas, no solo hace alusión a las estacas usadas para cazar vampiros, sino que también es una expresión que se usa cuando alguien decide dejar el lugar en el que está para mudarse a otra parte y empezar de nuevo. Esto tiene relación con la idea de sacar las estacas que atan al piso las tiendas de campaña, por ejemplo. La historia es bastante entretenida, entonces si le pueden echar un ojo, la vez que se les recomiendo bastante, sobre todo son aficionados a los vampiros y están hartos de las mismas historias de siempre, se mofa de algunas de las convenciones del género, presenta ideas interesantes acerca de cambios que se podrían hacer y tiene personajes agradables y relativamente bien desarrollados, aunque con una simpleza que mantiene las cosas a un nivel muy muy ligero. Pudo haber profundizado quizás más en el desarrollo de personajes o la construcción de mundo, pero en términos generales me parece que es una historia bastante entretenida. Pulling Up Stakes de Peter David. Y pues bien, supongo que es momento de ir cerrando este podcast que se hizo un poquito largo, pero tenía bastantes pendientes. Claro que quedan más, pero ya trataré de irlos repartiendo en ediciones posteriores. Recuerden que este podcast se libera originalmente en Patreon y hasta un par de días después aparece en el resto de las plataformas. Si desean suscribirse, lo encuentran en patreon.com/guiaficcionauta. Ficcionauta con X en vez de doble C. Además de eso me pueden seguir en redes sociales, básicamente en Twitter como albion2112, donde generalmente actualizo cuando publico cosas, ya sea en mi blog, como en la página de Patreon, el podcast o el newsletter cuasi semanal que también escribo. Pues sin más que decir por ahora, me despido esperando que donde sea que estén, pasen ustedes un buen día, una buena tarde, una buena noche y nos escuchamos pronto. Hasta la próxima.